Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 18 de noviembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Con récord de asistencia, culminó este domingo la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela. Biblioteca Nacional cerró participación en Filben 2019 con jornada de promoción de lectura. Más de 80.000 libros del Fondo de Cultura de México serán distribuidos en Venezuela. Jefe de Estado Nicolás Maduro recibió y felicitó personal diplomático venezolano perseguido en Bolivia. Activistas de República Dominicana rechazan masacres en Bolivia. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:10, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que 717.470 personas visitaron los espacios del casco histórico de la ciudad de Caracas para participar en la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, que fue clausurada este domingo 17 de noviembre con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a escritores nacionales e internacionales. El ministro Villegas destacó que se estableció un convenio entre China y Venezuela para el intercambio de derechos de autor y que además se firmó un acuerdo con el Fondo de Cultura Económica de México para distribuir más de 80.000 libros a los venezolanos. Asimismo, el ministro Villegas informó que en las librerías del sur contará con una estantería de libros chinos para que los venezolanos que deseen adquirirlos, y que se establecerá en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez un centro de libros chinos que permanecerán a disposición del público venezolano. Somos cultura. Somos cultura. Más de 50 niños y niñas de diferentes edades disfrutaron del taller Armando Poesías en el punto del pabellón infantil del Teatro Bolívar este domingo, cuando cerró la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019. Los niños y niñas se agruparon en grupos de 3 para escoger una palabra y, con la ayuda de los promotores de la feria, escribieron poesías. Después de esta actividad, los infantes se divirtieron con la dinámica del dado literario. En esta, leyeron poemas, cuentos, adivinanzas y trabalenguas. Al finalizar las actividades, los más pequeños fueron reconocidos con un obsequio. Con esta agenda, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Bibliotecas cerró su participación en la feria, en la que desarrolló actividades tanto en el pabellón infantil como en la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:12, unos 85.000 libros serán distribuidos mediante un acuerdo entre el Fondo de Cultura Económica de México y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela. Dicho convenio fue firmado en un acto efectuado en la 15ª Filben 2019, el cual contó con la participación del titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, el director del referido Fondo Azteca, Paco Ignacio Taibo II, el viceministro de Cultura y presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, y la presidenta de la Fundación Librerías del Sur, Mari Penyam. También se acordó la reapertura del local perteneciente al Grupo Editorial Mexicano, ubicado en la Avenida Solano, para la venta y distribución de libros bajo el sello de la Fundación Librerías del Sur y del Fondo de Cultura Económica del País Latinoamericano. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Los talleristas y facilitadores de la Fundación Misión Cultura estimularon el trabajo creativo bajo el lema de rehusar y reciclar a las decenas de niños, niñas y adolescentes que se pasearon por los espacios del pabellón infantil instalado en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019. Durante la jornada, las instructoras de Misión Cultura Nadia García y Marina Rodríguez realizaron su taller denominado Desarrollo Artesanal de Libretas y Marcalibros, con el cual estimularon a grandes y chicos a confeccionar unos pequeños cuadernillos de notas donde los participantes desbordaron toda su creatividad. La instructora Marina Rodríguez explicó que estas acciones permiten que se abra un mundo de nuevas alternativas en la vida de los participantes, pues en principio se ayuda al planeta disminuyendo la cantidad de desechos que se producen, se estimula su lado creativo e incluso les permite obsequiar amor a sus seres queridos. Twix del día. 12:15 a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el Día Mundial de la Alimentación. Venezuela celebra el Día de la Alimentación enfrentando la mayor batalla por el derecho a nuestra independencia alimentaria. Junto a nuestro pueblo, derrotaremos todos los planes perversos en contra de nuestra patria. Con más esfuerzo, más producción y más trabajo, venceremos, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. En la clausura de la 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió y felicitó al personal diplomático venezolano que permanecía en Bolivia tras el golpe de Estado contra el presidente en exilio, Evo Morales Ayma. Yo ordené que todo nuestro personal diplomático que cumplía ejemplar servicio en Bolivia a favor del pueblo de Bolivia regresara de inmediato. Estaban siendo amenazados personalmente. Nuestra embajada fue sitiada y amenazada de asalto y de incendio. Es el fascismo, son los nazis. Son fascistas y racistas, no tengan ninguna duda. Aquellas personas de pensamiento democrático que pudieran haber estado en contra de Evo Morales en Bolivia o en Venezuela, que pudiera no agradarles Evo Morales, no duden que en Bolivia se ha impuesto un sector nazi, fascista, racista, y va a cometer crímenes que serán inolvidables y serán castigados más temprano que tarde, como la masacre de Cochabamba. Ya van más de 25 muertos en Bolivia, más de 1,000 heridos, miles de detenidos, hay desaparecidos en Bolivia. Y yo ordené, nuestro canciller, compañero Jorge Arriaza, aquí presente, comenzó las gestiones para regresar a nuestro personal diplomático. Bueno, que fueron gestiones donde participó la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, y otros organismos internacionales, y al final enviamos un vuelo de la línea nacional con Viasa, la línea bandera de Venezuela, y ayer con sus hijos, con sus hijas, con sus familiares, han llegado sanos, salvos, seguros y en resistencia todas las mujeres y todos los hombres de nuestra delegación diplomática en Bolivia, y los recibimos con un aplauso. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:18 este domingo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la victoria popular en paz que se logró este sábado gracias al pueblo que se movilizó en la marcha nacional contra el fascismo y el golpismo promovido por el gobierno de los Estados Unidos en Bolivia y Venezuela. Venezuela vencerá, seguirá venciendo, decimos, seguirá venciendo. seguiremos venciendo. Ayer tuvimos una buena jornada de defensa de la paz, de la independencia, de la Constitución, y tuvimos una victoria perfecta ayer 16 de noviembre. Victoria con paz, victoria con independencia, victoria con estabilidad, victoria con pueblo en la calle. Sí, fue la victoria perfecta, con pueblo en la calle, con pueblo movilizado. No menos de 1 millón de caraqueños se movilizaron, caraqueños, no menos de 1 millón, desde sus comunidades, a pie, con sus banderas, con sus consignas, con sus cantos, la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras. Tuvimos una gran victoria, porque venció la paz, la estabilidad, la tranquilidad, y se consolida. Yo puedo decir que estamos terminando un año 2019 heroico, en paz y victoriosos, de pie, enteros, como dirían por allá en el Caribe. Estamos enteros, firmes, y además felices, optimistas, con ganas de luchar hacia adelante, soñando con grandes logros y trabajando para superar tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que hay que superar, que hay que mejorar. Países del Alba. 12:20 en la República Dominicana, los movimientos sociales integrados por artistas, activistas, periodistas, sumaron sus voces para expresar su apoyo a Evo Morales y reclamar las muertes de bolivianos por la represión. A continuación, escuchemos un audio de Telesur. Ni Evo ni Bolivia están solos, que aunque sea un dominicano, una dominicana, es compromisaria con su lucha, porque es también nuestra lucha. El motivo de esta manifestación es protestar por la masacre que están haciendo los fascistas en Bolivia, después de haber dado un golpe de Estado fascista, imperialista en Bolivia. Están masacrando el pueblo, y el pueblo dominicano, a través de las expresiones de diferentes fuerzas que estamos aquí presentes, hemos venido a solidarizarnos con el pueblo boliviano que está luchando. Solidaridad con el pueblo de Bolivia, el pueblo que está siendo masacrado, que está luchando por sus derechos, por la democracia, por la estabilidad, de que quienes ganaron las elecciones fue Evo, y se demostró legalmente, aunque Almagro sirvió de empuje junto con los familia Camacho, los Mesa, para destruir esa sociedad y buscar el beneficio personal que tenían. Los Camacho no eran los dueños de los hidrocarburos. Y Mesa ha sido también parte de la corrupción que se ha robado Bolivia. Hoy Bolivia se encontraba que los bienes y los recursos de Bolivia estaban en manos del pueblo, y eso quisieron ellos destruir para volverlo a tomar en las manos particulares y robarse todo. Nosotros aquí en República Dominicana apoyamos al pueblo boliviano, somos solidarios con el pueblo boliviano, porque es un pueblo que está luchando por justicia. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.